quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Por ti yo dejé de pensar en el mar. Por ti yo dejé de fijarme en el cielo. Por ti me ha dado por llorar como el mar. Me he puesto a sollozar como el cielo. Me ha dado por llorar. Por ti la ternura se niega conmigo. Por ti la amargura me sigue y la sigo. Por ti me estoy volviendo loco de celos. Se vuelven contra mí mis anhelos. Se vuelven contra mí. Por ti la vida se me ha vuelto un infierno. Por ti estoy muerto de amor tan enfermo. Por ti se han vuelto llaga el sol y el dolor. Se han vuelto mal la flor y el amor. Se ha vuelto mal la flor. Por ti el mar es la locura del cielo. Por ti el llanto es una llaga de celos. Por ti el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Por ti. Hola, chicas. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien y muy enamoradas. Qué bonita canción para empezar sí, el programa de está hoy. Muy bonita. Ay, la verdad, sí. Bueno, ustedes ya saben, nuestro tema del día de hoy, el enamoramiento. Y, pues, sí. Bueno, yo me acordé que hace, pues, bastantes años, porque la verdad es que no sé cuántos, pero ya estábamos casados, el maestro y yo. Y les voy a platicar, en ese entonces estaban como de moda, yo creo, o nosotros habíamos podido comprar, no sé, un aparato que era para poner poder escuchar los CDs, pero conectarlo al carro. Entonces, Beto compró uno de esos y, bueno, aparte se podía escuchar con audífonos, ¿no? Y al mismo tiempo me regaló un disco donde venía esta canción. Entonces yo así, toda emocionada, ¡ay, sí, la voy a poner! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh! Y no empezó la canción, no llevaba ni un minuto, cuando yo era un mar de llanto. ¡Ay, sí me quiere! Una tan sensible y tan chillona. Sí, la verdad que sí. Así que, pues, bonito recuerdo. Es una canción que creo que va muy ad hoc a nuestro tema, así como la que escogió Ale también. Claro. A lo que vamos a platicar el día de hoy. Y, pues, ¿de qué vamos a platicar, Mariana, el día de hoy? Del enamoramiento. ¿Lo has conocido alguna vez? Sí. Con enjundia, oh, Mariana, sí. Oigan, y por cierto, dice Chuck, el chico de controles, uh-huh, que él también lo ha conocido. Ah. Esos ojitos, sí. Ay, caramba. Pues gracias a nuestro público conocedor que nos está prestando sus oídos una tarde más, lunes 14 de diciembre, y nuestro programa número 9. Ahora sí no me equivoqué. ¡Ea! Así de bien, chicos. ¿Y dónde estamos, Ale? En la rueda cartonera. En la rueda cartonera. Así es, así que le damos las gracias aquí al señor Sergio Fong, que es el que nos tiene trabajando aquí en la rueda. A Ixba, que nos hace unos tecitos, sí, bien ricos. Bien ricos, gracias. A Chac aquí en los controles, que ya no, que ya le echamos carrilla, pero también lo saludamos. Oye, y que por cierto, también Ixba Lanque ya conoció el enamoramiento. ¡Ah, claro! Ya sabe, ya es grande, ya sí, sabe de lo que estamos hablando. Sí, ya son sí, niños grandes ya. Aquí todos. Pues hoy no tenemos invitada, uh-huh, pero tenemos un gran tema, chicas, sí, que creo que nos dio mucho a investigar, claro, mucho que sí, a aprender y a entender que no es tan sencillo enamorarse, ni es nada más así porque, ay, me voy a enamorar, eso no funciona, eso no sucede así, sí, ¿cierto? Yo creo que todos tenemos ideas preconcebidas de lo que es el amor, sí, y el enamoramiento, pero ahora que nos pusieron a investigar, sí, creo que nos quedaron más claras algunas ideas y también, sí, entendimos un poquito mejor los procesos por los que todos hemos atravesado, pero como no eres consciente de eso, no sabes que sí es un procedimiento, que es fisiológico, que tiene, sí, que ver con tu cerebro, claro, y que no es exactamente flores y nubes como uno siempre lo ve, que así se siente uno, qué chido, pero sí es un proceso que va más allá y sí tiene base científica. Y que no, sí, es precisamente el corazón lo que muchos creerían, pero de eso vamos a hablar, sí, un poquito más adelante. Y les recordamos nuestras redes sociales, por chicas, favor. Nos encuentran como Operación Bla Bla en Instagram y Operación Bla Bla en Facebook, para que ahí nos sigan, dejen sus comentarios y demás, todo lo que les agrade, música y todo eso. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Oigan, pues antes de ir con las definiciones que San Google nos da, Yo quisiera que Ale, antes de irnos a nuestra primera pausa, que nos digas si te acuerdas cuál fue la primera vez que te enamoraste, que sentiste esas mariposas en el estómago. Híjole, yo creo que fue en la prepa. ¿Sí? Y de hecho por eso escogí esa canción, porque según yo, si la memoria no me falla, en ese entonces estaba pues de moda más o menos creo que esa canción, entonces decía, ay, pues me identifico con esa canción, se la dediqué a esa persona, bueno, él no sabe que se la dediqué. ¡Oh, qué caray! ¡Oh, qué caray! Pero ya pasó el tiempo y ya, como bien lo voy a comentar más adelante, después me enamoré de otra persona, creo que es de la que... Definitivamente, yo creo que sí. ¿El llamado amor de la vida, ese sí? Sí, ese. ¿Sí? El segundo, sí. Ay, el primero con no. Coraje. Ese. Ese sí. Dejo huella, sí. Sí, ese sí. Creo que sí era ese. Sí, ese sí. El segundo, el primero no, pero igual y la canción, pues dije, bueno, me acordé, me identifiqué, dije, esa. Aparte es una de mis bandas favoritas. Tengo muchas bandas favoritas, pero precisamente ellos son una de mis bandas favoritas. Ok, pues vamos entonces a nuestro primer corte y regresamos con Citlali, su primer enamoramiento. Mandrágora ofrece los servicios de psicoterapia sistémica, psicoterapia energética, reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva. Teléfonos 3310-640188 y 3318-03-1489. Nos encuentras en Santa Rita número 1484 entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Mandrágora, el lugar natural que tu cuerpo y espíritu necesita. Muy Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso otra vez en Operación Bla Bla. Antes de que se me pase, nada más mandamos un saludito rápido a todos los amigos que de aquí de La Rueda y amigos del programa que nos están escuchando. No los puedo mencionar a todos por nombre por falta de espacio, pero un abrazo a todos ustedes que nos hacen el favor de su atención. Y bueno, continuando con el tema. Creí que me ibas a cambiar el tema. ¡Ah, sí! Con la tangente. Ay, ¿ya, ¿no?, se le olvidó? Yo dije, no, me voy a escapar. No. No, bueno, ¿sabes una cosa? Puede sonar un poco ridículo, pero es que resulta que ahora que me puse a investigar y que entendí más esta onda del enamoramiento, ¡híjole! Yo fui precoz. Yo así me enamoré, y por las locuras que hice, Dios mío, a los 6 años. Uy. Sí, hice muchas locuras por un compañerito, Marco Antonio se llama. Si nos estás escuchando, Marco Antonio, tranquilo. Bueno, no sé si en Chihuahua estén escuchando este programa, pero... quizá, puede ser. Nunca sabe. Tenemos un 50% de probabilidades que sí. Pero sí lo recuerdo muy bien porque sí hice cosas que no debí de hacer, de hecho terminé en dirección por esas cuestiones. O sea, estaba yo muy chiquita, pero bien apasionada desde entonces. Entonces, ¡híjole! Por eso dicen que Diosito no le da las alas a alacranes. Me ha puesto otras trabas para que me ponga en paz. Pero ya de forma madura, bueno, si así se le puede decir. Sí, eso ya llegó como cuando tenía 23. Bueno, yo sí me he enamorado muchas veces. Amor como tal fue enamoramiento y amor. Sí, esa vez, ya como 23, 24 años. Sí, ya estabas más grande. Sí. Ya estabas consciente de lo que ibas, a lo que ibas. Sí, más consciente que las veces anteriores, sí. Fíjate que, bueno, yo tengo un tema más o menos parecido al tuyo. Yo me acuerdo que la primera vez que yo me enamoré así, yo estaba en la primaria. Y es, chistosamente se llama igual que mi marido, uh-huh. Él se llama Beto, y pues éramos novios, yo uh-huh. recuerdo que éramos novios, y era la emoción del universo verlo todos los días, y pues sí, ¿cuántos años tienes? Como 6, ¿no? Cuando sí. estás en la primaria, cuando comienzas la primaria, y pues siempre fue sabido así, hasta que uh-huh. llegó la otra. O sea, tan chiquito sí, ya tenía. Que a él se le pasó el enamoramiento por mí. Ajá. Y había otra niña que a él le gustaba. Uh-huh. Que saludos, es mi amiga. Ah, bueno. Ya con los años lo superé. Ah, no es cierto. No, saludos a Denise, si nos está escuchando. Yo me acuerdo que fue, o sea, ya después como que me dejó, supongo. Y no recuerdo si anduvo con Denise o no. Pero bueno, ahí hubo estas cosas de niños chiquitos. Uh-huh. Donde creo que es una etapa como muy bonita porque... pues no eres como consciente, ajá. no lo haces como con ese morbo ni con esa mala intención. No, para ¿no? nada, no, es otra cosa, no. sí. Entonces, pues es el verlo, la maestra está explica y explica y tú estás viendo el susodicho y suspiras. Y quieres comer el lonche con él a la hora del recreo. Ajá, y no, sí. y convidarle lo que claro. tú estás comiendo, ¿no? Y casi, casi me escucho que decíamos, no, yo lo hice. Sí, la verdad es que son cosas muy, muy bonitas. Saludos a los dos, si nos están escuchando. Pero es muy bonito. Yo lo recuerdo y nos vemos ahora muchísimos años después. Y la verdad es que yo por él siento algo como un cariño como muy bonito. Uh-huh. Me da sí. muchísimo gusto saber que está casado, que tiene una muy bonita familia. Y eso me hace feliz, ¿no? Entonces, como que sí se guardó muy bien ese chip. Sí, sí, claro. Porque es algo diferente. Sí, es un amor muy especial el que les sí. guarda. Sí. A ver, Marianita. Yo voy a hacer un mini break porque tengo 3 semanas arrastrando un saludo. Oh. Nos quiere cambiar el tema también. No, pero es para, de verdad, para nuestro fan número 1, para Hugo Barrera. Eso es todo. Saluditos. Un saludo hasta el mercado de abastos. No se ha perdido ninguno de nuestros programas. Nos escucha cada lunes. Y les mando una felicitación a todas y dice que excelente programa. ¡Ay, qué bonito! Gracias. Oye, pues estaría muy bien que él nos platique cuál fue su primer enamoramiento. Muy bien. Como sí, chico. Estaría muy bien. Dile, a ver si nos puede escribir. Si nos alcanza a mandar un mensajito. Bueno. Si no alcanza a hacerlo hoy, ¿lo podemos comentar la siguiente sí. semana? Claro que sí. Ah, muy bien. Un saludo muy especial para Hugo y para la gente del mercado de abastos. Yo sí. también tengo gente muy especial ahí. A ver, entonces, ahora sí, sigamos con el tema. A ver, pues Mariana. Yo la primera vez que me enamoré fue en la secundaria. ¿Tenías? Mi mamá sabe de quién. Ah, bueno. Todos queremos saber de quién, ya. No puedo decir su nombre. Ah, bueno. ¿Qué? No sé, privacidad, no sé qué le parezca. Ah, bueno. Bueno, sí sé de quién, pues. Bueno, Mariana está más chiquita, de la secundaria para ahorita no hacen muchos años. No tanto. Pero estaba, pues no sé, ¿cuántos años tienes cuando entras a la secundaria? En promedio como 12. Como 12 o 13. 11, 12, ¿no? 12, 13 quizá. Porque sale uno como de 15, ¿sí? Sí. Sí, yo creo que yo tenía 12 y él tenía 11. Es que era inmaduro todavía. Sí, un poquito. Pero sí, esa fue la primera vez. Y también suspirabas así como tu mamá. Ay, sí, igual. También me rompió el corazón. Sí, qué feo eso de sentir maripositas en el estómago a sentir un soberano entripado de la tristeza. Ay, horrible. Sí, al drama, tirada en la cama, llorando. Porque yo me acuerdo que así de pequeña yo lloraba. Sí, claro. Yo igual. Por reto, sí, o sea, dices, ¿cómo no? Y sientes que te duele el corazón y... Sí, eso fue raro. La verdad es que sí, mi mamá es testigo. Una vez tuvo que acompañarme al hospital, estuvimos ahí toda una tarde, porque yo fui a dar al hospital de la tristecísima que me dio con un muchacho, ¿tú crees? ¡Ay! Sí. Oye, pero fíjate, yo quiero comentar algo. Yo me estuve fijando ahorita que cada una comentamos nuestra experiencia, y al momento de recordar esa situación vivida, nuestros ojos cambiaron. Sí. Vino como una sonrisa bonita a la cara. O sea, quiere decir que aun a pesar de lo que podamos haber sufrido, todavía el corazón guarda un muy bonito recuerdo de esa parte, ¿no? Claro. Sí, los sentimientos feos, por supuesto, se pueden sentir con mucha intensidad en el momento, pero lo bonito que pudo haber sucedido sí se queda ahí, yo creo que mientras tengas memoria. Sí, la verdad que sí. Aparte dicen que cuando algo que te dolió pasa el tiempo y ya te deja de doler, significa que ya sanaste. Eso es en caso de los duelos, por ejemplo, cuando rompes con alguien y que dices, sí, me enamoré, pero ya cada quien por su lado y ya sí, ¿no? Entonces, sí es como... son procesos, ¿no? En los que uno pasa, pero está padre porque aprendes. Igual en el momento y dices, híjole, no, yo no quiero estar sufriendo, pero es parte de esto. Uno del proceso. Que te parta un rayo. Sí, también. Sí, por favor, que sean dos rayos. No, es cierto, pero después de ese mal sentimiento, pues mira, ya estamos acá, muchos años después, lo estamos platicando sin llorar, quiere decir que ya lo superamos. Claro que sí. Oigan, pues así rapidito, para hacer nuestra segunda pausa del día. Dice, el enamoramiento dura solo 3 años, nada más, y se acaba el encanto. Dice, comúnmente es confundido con el amor. Hace referencia a un estado en el que una persona magnifica las cualidades positivas de otra y suele tener lugar al comienzo de una relación amorosa, dejando claro que enamoramiento y amor no es lo mismo. No es lo mismo. Y nosotros lo confundimos. Dice, durante esta etapa en la que conocemos muy pocos aspectos de la personalidad del otro, o sea, del que me está enamorando, solemos esforzarnos por asegurar que hemos encontrado a la persona perfecta, al amor de nuestras vidas. Es entendible que la alegría y un estado de embelesamiento constante suelen ir de la mano del enamoramiento. Eso lo vamos a platicar muy profundamente. Dice, es cuando te dicen que no hagas esto, y tú, pero cómo no, estoy enamorada, no voy a hacer. Hombre perfecto, claro que sí, no me estoy equivocando. Y después, tómala. Es como que te retan, ¿no? Al exacto. Estilo, creo que lo mencionaban, al estilo Romeo y Julieta. Exactamente. ¿No? De hecho, sí. Pues vamos a la pausa y regresamos con todo, chicas. Claro que sí. ¿Tienes problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden? No te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314 449309, 3311 715840 y 3336149101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Volvimos, chicas. Ahora sí, con todo al enamoramiento. A ver, Ale. Son tus meros moles, Ale. A ver. Bueno, ahí vamos a platicar un poquito acerca de, como decía Mercedes, en un momento, bueno, en un momento atrás, antes de ir al corte, ella decía que el amor y el enamoramiento no es lo mismo. Y es precisamente eso, porque el amor obviamente implica más cosas y el enamoramiento, pues tú te idealizas, como haces una proyección de lo que tú quieres. Ándale. Precisamente por eso, después cuando vas conociendo a la persona, te desilusionas, porque dices, es que yo pensaba que era de cierta manera y resulta que no es así, ¿no? Sí. Porque tú mismo o misma te haces como esa idea de, ay, es que es perfecto. Pero nosotras sabemos, y también ustedes, chicos, que no existe la perfección. Entonces, por ahí, claro, muchos se van con la idea y por eso también muchas relaciones no funcionan. Porque idealizamos a la persona tanto que cuando la llegamos a conocer con sus defectos y todo, dices, ay, no, no era lo que creí. Sí, por eso dicen que el que quiera conocer a Andrés, viva con él un mes. Sí. Oye, no, y lo peor de todo es que luego hasta le echas la culpa, ¿no? No, es que me engañaste, sí, es que sí, tú por andar quedando bien andabas fingiendo. Y no. Tú me mostraste una cara que no era. Exacto, y no, lo que pasa es que estás, como dice aquí, tan embelesado con esa persona que tú lo ves así. De hecho, yo sé que esto de andar haciendo tontería y media y como cerrarte al mundo es como de las características principales, sí, que sí, te dé el enamoramiento, ¿no? No estás razonando, te estás dejando llevar por así la emoción es solamente. Sí, y ahí les va un aporte. ¿Qué diferencia hay entre el enamoramiento y el amor? Bueno, Paul Hudson, filósofo y escritor estadounidense, asegura que el enamoramiento es un estado pasajero, como ya lo decían ustedes, pero el amor va mucho más allá de esa emoción. El enamoramiento es un estado transitorio, como lo decía Meche, en el cual una persona se siente profundamente atraída por otra, que no es lo mismo amar, ¿no? Así pues, no es lo mismo estar enamorado que amar a una persona, ¿no? Esta teoría define que las personas llegan a nuestra vida para aportarnos algo, ya sea una lección, una experiencia, un cambio, y considera que el enamoramiento es una fase preparativa para cuando llega el amor de tu vida. O sea que pueden pasar, te puedes enamorar una, dos, tres veces, porque sí es posible y lo vamos a ver más adelantito. Sí. Y llega el bueno. Por eso dicen, ah, no te apures, no te preocupes, tú estás ahí mortificando por ese fulano o fulana. Y te faltan como 20. Sí. Entonces Hudson afirma que estar enamorado o enamorada es querer ser dueño de una parte de la otra persona. De cierta manera se escucha un tanto egoísta, ¿no? Porque dices, sí, es como los celos así, ¿no? Y la posesividad, perdón, sí, que tiene que ver con eso. Sí, entonces, digamos que esa es la creencia de que esta, bueno, es una maravillosa persona o que quieres ser parte de ella, pero como lo dije anteriormente, cuando ya la vas conociendo, vas viendo todos esos detalles que cuando estás enamorado pues no los notas, y ya en el amor pues ya es convivencia, apego, otras situaciones, ¿no? Y vas como abriendo los ojitos, entonces no es lo mismo. Sí, de hecho, según lo que estuvimos averiguando, gracias a un muy buen científico mexicano, sí, a mí me quedó la idea como que enamoramiento es esa etapa en la que tenemos tantas hormonas a tope en el cerebro que estamos como drogados, ¿no? Entonces, en un estado de éxtasis, todo lo vemos maravilloso y todo es perfecto. Y el amor ya es justamente sin esas sustancias, uh-huh, ya el amor no necesita de esa drogadicción, de esa adicción a la otra persona. Ya el amor es una cuestión de construcción en la vida diaria y de una decisión de las personas. Digo, después de idealizarlas tanto y de ver lo maravilloso en ellas, es como abrir los ojos, estar consciente de cuál es la persona real y que tú mismo decides si, a pesar de ver la realidad, te quedas o te vas, porque ese es el punto de quiebre justamente, y en eso digamos que se basa más el amor, ¿no? Sí, en qué es lo real y qué es lo que construyo o quiero construir con esta persona. Y saber a base de un compromiso, porque tú también tienes defectos, o sea, tú se los ves a la otra persona, pero ¿y los tuyos? O sea, y es ahí donde si realmente existe amor en esa relación, después de que pasó el enamoramiento, decides quedarte y aceptar con todo. Sí. Y los defectos que podamos tener juntos, ¿no? Porque, sí, claro, por ejemplo, Probablemente a mí no me gusta que en la casa el esposo ande sin camisa o sin playera, pero probablemente en su familia es algo común. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo quiero mucho, me voy a acostumbrar, ¿no? A que lo haga, o a lo mejor si me quiere mucho va a decir, bueno, pues me pongo una playera, ¿no? Son cosas donde ya tomas... Hay acuerdos. Acuerdos, sí. Exactamente, ¿no? Ya, ahora sí que pasó el enamoramiento y lo ves... O nos vemos tal y como somos, ¿no? Se trata sí. de hacer acuerdos y de ceder, ¿no? Sí, yo cedo por ti, tú cedes por mí, porque nos queremos y queremos construir algo. Sin llegar sí. a ser así como, ay, sí, lo voy a dar todo por ti, voy a... No, o sea, tampoco, ¿no? Y también cuando no es correspondido, ahí les va, amar es simplemente desear lo mejor a esa persona especial, aunque no se sí, quede contigo, y no es lo mismo que en el enamoramiento, porque en el enamoramiento nos volvemos egoístas y hasta a veces decimos lo que queremos y hasta llegamos a caer en el encaprichamiento, que eso ya es claro. otra cosa, sí. ¿no? Como las canciones, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Sí, ándale, qué buen ejemplo. Oigan, chicas, pues nos están felicitando, nos han llegado muchos mensajes de que les encantó el inicio del programa, que qué buena canción, que les ha recordado. Saludos hasta Vallarta, Ramiro nos está escuchando allá. Que dice que él se acordó que era parte de las serenatas que iban a dar ellos allá con sí. los amigos. Pues sí, ¿no? Es una canción como, ¡qué chica no cae ante esa canción! Bueno, es que también hay canciones, sobre todo las más antiguitas, que tenían unas letras muy especiales. Sí, sí. Nos dicen también que, ¿quién no se enamoró en la primaria? Pues sí, yo creo que muchos. Muchos. A lo mejor Marianita no se acuerda, pero... Sí, no me acuerdo. Igual si nos ponemos ahí a platicar por compañeros... probablemente sí. sí, todos sacaríamos algún amor de esos muy tiernos, ¿no? Sí. Donde tomarle de la mano, wow, ya sentías que el cuerpo te temblaba, ¿no? Que te pasían en el columpio. Bueno, de hecho también había los que se enamoraban de los maestros, ¿eh? Y eso también desde la primaria. Uy, sí. Sí, sí, yo recuerdo eso. Le traigo una manzana. Pero es que, ¿sabes qué? Es parte como de ese enamoramiento bonito. Sí, claro. Donde probablemente no esperas algo a cambio, pero ves tan grande y tan hermosa a esa persona que llevarle una manzana era suficiente, ¿no? No pedías más. Claro. Que te nombraran lista, perdón, y ya dices, ay, es que mi nombre lo dice diferente. Oye, además dar de comer es un acto de amor aquí sí, y en China. Claro. Oigan, pues ahí les va. Síntomas sí. del enamoramiento. Ajá. Dice, sentimiento intenso de alegría y felicidad. Es cierto, anda uno así como volando todo el día. Todo es bonito, todo sí. es feliz. Dice, aumento de la energía. Claro, claro, porque tienes que quedar bien con esa persona y no te canses de nada, ¿no? Dice, sensación de euforia y de que eres capaz de todo. Uy, ¿no? Sí. Si sí, no, ¿cómo le demuestras al otro que eres la mejor opción? Sí, sale uno como superhéroe. Uno las puede todas. Claro. Inclusive hasta los hombres sacan más el pecho, ¿no? Así ¡sí! ¡Mira! Es que uno que es observador. ¡Ale, qué fijada, eh! Dice, pérdida del ritmo normal biológico del sueño. Claro, sí. Por estar pensando, ni duermes por pensar en esa persona. Pérdida de apetito. Uh-huh. Creo que esto es como más notable cuando la persona no te corresponde, ¿no? Sí. Sí. Estás tan preocupado que dices, no tengo ni hambre. Ok, sí. Y luego dice, un temblor generalizado. ¿Sí? Que lo ves, que no sabes sí. si vas, vienes, te regresas, sonríes, no sonríes, ¿no? Sí, de hecho hay personas que son muy elocuentes y cuando tienen enfrente a la persona que les gusta, cero. Palabras a Dios. Y nada. Aquí está el último, aumento de la frecuencia cardíaca. Sí. No puedes hablar, pero sientes que el corazón se va a salir, ¿no? Pero bueno, es muy bonito estar enamorado. Vamos a una pausa más, chicas. Que se nos baje el ritmo cardíaco. Bella por dentro y por fuera. Corpo Bele Spa GDL te ofrece los servicios de limpieza facial profunda, masajes relajantes, jacuzzi, peeling, tratamientos reductivos con aparatología, maderoterapia y desoterapia, velo de novia, day spa, depilaciones, tratamiento piernas cansadas y mala circulación, lifting hidratante con radiofrecuencia facial, reafirmante posparto, post quirúrgico con ultrasonido, levantamiento de glúteos, electrodos reafirmantes y drenaje linfático, masaje drenaje linfático manual. Dirección, Isla Cozumel número 2620, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 3614-463015. Búscanos en Facebook como Corpo Bele Spa GDL. Y regresamos aquí a Operación Bla Bla. Y ustedes sabían, bueno, para todos los que nos están escuchando, gracias por hacerlo, pero ustedes sabían que nosotros no nos enamoramos con el corazón, sino con el cerebro. ¡Ay, les va! Oye, pero si el corazón hasta duele y brinca. Sí, sí. De hecho, no. Hemos vivido engañadas. Oh. Y engañados, ¿no? Porque resulta que aquí entra la bioquímica. Se trata de un proceso que se origina en la corteza cerebral y que, bueno, continúa en el sistema endocrino y se traduce en respuestas de tipo fisiológico. El enamoramiento es una liberación masiva de dopamina en el núcleo de accumbens que involucra una disminución de la actividad de la corteza prefrontal relacionada con el razonamiento. Por eso luego andamos en las nubes, ¿no? Y es por ello que durante este proceso se borran los aspectos negativos de la persona, obviamente que nos atrae, nos gusta, y no entendemos razones, o sea, por más que nos digan, es que no te conviene, es que es esto, no, tú no los ves, eres completamente, digamos, ciega o inmune a todo eso, ¿no? Por eso la frase, ¿no?, del amor es ciego, supongo, sí, que de ahí, sí, viene. O como Shakira, que andas bruta, ciega, sorda y muda. Y fíjense que al conocer a alguien y experimentar atracción en el ser humano, se da inicio a una serie de transformaciones químicas y psicológicas. De hecho, la acción de sentir mariposas no es precisamente que tengas mariposas ahí, ¿no? Unos animalitos por ahí, no. Sino que ahí interviene la dopamina, que es la que hace que te sientas como bien, bien jacarandoso. Jacarandosa. De hecho, justamente nos dice que la dopamina es un neurotransmisor que está presente en diversas áreas del cerebro y que es especialmente importante para la función motora del organismo. La dopamina es importante en todas las respuestas nerviosas que están relacionadas con la expresión de las emociones. Por eso anda uno así, sí, todo alterado, claro. Y como decía Ale, como muchas de las emociones las tenemos justamente a nivel del estómago, o para los que saben de esto, pues chakras, ¿verdad? Justamente en ese centro energético es donde percibimos la mayor parte de cosas. Por eso es que sentimos mariposas en el estómago. Oye, y luego dice uno, ¡ay, tengo gastritis! Amibas. Y no, resulta que estás enamorado. Claro. Sí, de hecho, el organismo enamorado libera sustancias químicas que son responsables de los típicos síntomas del flechazo y también causantes de esas sensaciones de euforia y felicidad que nos invaden. Las más importantes, pues, son la dopamina, la adrenalina y la norepinefrina. A alguien que sepa de medicina podrá explicarlo de una mejor manera. Sí. Pero lo que nosotros sabemos es que estas sustancias influyen directamente en tu cerebro, que es el que provoca todas estas reacciones que nuestro cuerpo tiene. Y que le echamos la culpa al corazón. Pero ¿cómo es que te duele, no? Sí. O sea, tú sientes y afirmas que el corazón te duele cuando esa persona no te corresponde y lloras. Y bueno, o sea, vuelve el cuerpo un desequilibrio emocional y químico, ¿no? Sí. Porque ahí, pues, todo falló. Así es, está uno que no puede respirar y no es COVID, es la presión. No. Oye, y luego yo como que me acuerdo que en esto de cuando te enamoras, creo que nosotras somos las que elegimos a la pareja, sí, ¿no? A la pareja, sí. O sea, aunque él sea el que anda así como... Así como la naturaleza, que es el macho el que muestra sus colores y el que anda ahí haciendo la corte y todo, la verdad es que, según lo que entendí, las mujeres tenemos algunas partes del cerebro más desarrolladas, de manera que hacemos como un escaneo virtual del posible candidato, y entonces estamos viendo en, no sé, ¿qué será? 20 segundos, nos aventamos su estado físico, la apariencia de salud, de saludable o no que tenga, si es inteligente, si tiene sentido del humor, como que estamos viendo un montón de cosas de forma rápida, así que parecemos peor que computadora, así nomás con los ojos hacemos el escaneo y nos damos cuenta si esta es una potencial pareja o no. Sí. Digo, si tienes más de un candidato, pues haces tu paneo, ¿no? Si no, le calas con el candidato. Y nótese que una mujer no es interesada, ni mucho menos, pero también hay mujeres que se basan tanto también en la onda económica y que sí. van, pero eso lo hacemos instintivamente, hombre, si no todas lo hacemos, instintivamente para saber, bueno, si son buenos proveedores y demás, ¿no? Para claro. Para pues el hogar y todo eso. Y los hombres son súper prácticos porque ellos nada más ven a una mujer, la ven y la escanean así como dice Citlali, rapidísimo la ven, ellos se fijan en el físico, ellos son más visuales que nosotras. Sí. Nosotras como que separamos, o sea, veíamos un hombre, decimos, bueno, es inteligente, es gracioso, sonríe, sí. Todo, ¿no? Ay, y la si verdad, tiene todo eso, pero no te fijas tanto si se parece ajá. a Brad Pitt. No importa. Que sea cualquier otra persona que no sea un modelo, pues. Ajá. Tú ves esas otras cualidades y como que pesan más, ¿no? Sí, pesan aún más y los hombres son más o sea, ellos son como más visuales, ¿no? Ellos ven y dicen, sí. esta sí y esta no. Y tiene que ver también la manera evolutiva de ellos, o sea, por eso sí. el cerebro juega un papel fundamental a la hora de elegir pareja. Claro que sí. Oye, a mí me da risa porque luego traigo otra vez a la mesa a los compañeros de la primaria y uno de ellos dice, o han puesto memes donde dice que ¿qué les pasa si los chicos se fijan tanto en los sentimientos de las mujeres, en que si son inteligentes o no? Todos sabemos que no, o sea, probablemente se fijen, pero es un porcentaje muy sí. pequeño. Normalmente los chicos, es cierto, se van más por lo visual, ¿no? Visual. Sí, decía cara bonita, hombros pequeños, uh-huh. Cadera grande. Cadera grande. Seno abundante o cadera muy grande. Más cadera que... Sí, que lo de gusto. Arriba. Sí. Oye, Mariana, ¿y tú cómo te diste cuenta de que estabas enamorada de Oscar? Digo, ya si alguna vez no nos platicaste que no andaba ahí la relación muy uh-huh. amistosa. Sí, oye, esa sí. parte es interesante. ¿Cómo pasas del odio al amor, Sí. Es que es raro porque creo que ni siquiera te das cuenta cuándo pasa. O sea, como que de repente un día estás así como, ay, no, me cae súper mal. Y al siguiente día ya estás como que babeando y como que en las nubes. Y es raro porque como que no hay como algo que tú digas, ¿pasó esto? Uh-huh. Y que me hizo cambiar al otro lado, no. Simplemente fue gradual, ¿no? La convivencia, me imagino. Sí, yo creo que sí, es porque parte regularmente, de la convivencia. Perdón, porque regularmente uno asocia justamente esta parte del flechazo con que los dos se cayeron bien. Sí. Pero cuando las ajá. cosas no empiezan bien, ¿cómo le puede uno ir inclinando la balanza para que funcione? Sí. ¿De qué manera vas, Pues no, bueno, aquí creo que Mariana lo había dicho, ¿no? El hecho de verse más o de tratar de incluir más al otro, algo así. Sí, creo que eso, pues aparte de incluirlo, que lo vas conociendo más, ¿no? Porque a lo mejor haces el primer, como dices, el escaneo y como que pues no tomas ajá. importancia, pero ya que vas conociendo a la persona y que justamente conoces sus cualidades y demás, ahí creo que es cuando te ayuda a que haya un cambio. Oye, sí, fíjate, es verdad. Ahorita escuchando esto, es muy cierto, a nosotras seguido nos pasa que tú tienes un ideal de físico. Sí. Uh-huh. Pero al momento que conoces a la persona que te llena en inteligencia, en sociabilidad, no siempre tiene que ver con lo que tú traías, que dices, así me voy me a buscar uno así. Y no siempre coinciden, ¿no? Sí. Entonces es difícil también porque pones en la balanza y dices, a ver, sí lo quiero, sí puedo, o mejor le sigo buscando. Y pues normalmente nosotras, sí es cierto, vamos más por esta estabilidad emocional, ¿no? Sí, de hecho, yo recuerdo un caso, algo que me pasó a mí. Yo sí soy de estas personas que suelen tener su lista de características, ¿no? mal hecho, lo sé, con solicitud, por favor. Ya sé, pero sí soy así. Y me pasó mucho que conocí a una persona, creo que de hecho el primero, conocí a esta persona y es simpatiquísimo porque... No me cayó mal ni nada, pero no estaba en mis planes, ¿no? Pues no cumplía con el registro, ¿no? El que sigue. No, de hecho, él puso bastante empeño en eso. Pero la cuestión es que al final terminé descubriendo esta parte de que no importa qué tan larga sea tu lista de requerimientos, cuando una persona te llena en muchos sentidos, la verdad es que esa lista se fue a lo más hondo del cajón, porque descubres que la persona tiene otras tantas cualidades que suplen súper bien tu lista. Y vale no la necesario. Pena quedarte ahí, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí. Oigan, pues está muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa más y una canción que Ale nos trajo. ¡Sí! Que creo que por esos ojitos como que algo le recuerda. Me recuerda a alguien. Ah, no, bueno, pero ya ya pasó el tiempo, ya él hizo su vida y yo pues ahí andamos todavía, pero no, no detrás de él, ni mucho menos, ¿eh? Ya. Entonces, es de una banda que me encanta, ellos son Café Tacuba, esto es Eres, y fue, ay, no, tocada y tocada y tocada, sí, tanto que éxito. Luego después dijeron, ay, ya otra vez esa, pero bueno, igual, esa canción es muy bonita y habla de muchas cosas y... Precisamente por el video me recordó todo lo eso. De la etapa escolar. Agarren ahí al mono de peluche y bailen, por favor. Regresamos. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago aquí, me tienes. Eres. Cuando despierto, lo primero, eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Quiero en este mundo, eso eres. Eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Soy el que quererte quiere como nadie soy. Te llevaría al sustento día a día, día a día. El que por ti daría la vida, ese soy. Este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. Si sientes tu rostro sin vida y luz, no sufras más, porque Oli Faciales y Depilaciones tiene la solución. Cuenta con el servicio de faciales y depilaciones. Encuéntrala en Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfono 33 34 41 42 98. También la puedes encontrar en Facebook como Oli Faciales y Depilaciones, al igual que en Instagram. Bueno, regresamos con un dicho que dice que el amor entra por el estómago. Sí, cierto. Que es verdad. Y eso nos lleva a la recomendación del día, que son unas ricas y deliciosas galletas de chispa de chocolate con cocoa. Ay, qué rico, chocolate, la máxima expresión. Oye, y aparte, bueno, el chocolate, el cacao, la cocoa, todo esto es como muy emblemático en la cuestión del enamoramiento, sí. ¿No? Ay, ¿qué le vas a regalar para el 14 de febrero? Unos chocolates. Sí, es como algo, así que, Marianita, es adelante. Es entre detalle romántico y afrodisíaco. Sí. A ver, bueno, ¿entonces? Les doy la receta así como muy rapidito y de todas formas se va a publicar en nuestras redes sociales para que la puedan seguir y puedan hacer la receta. La receta lleva 300 gramos de harina, 2 cucharaditas de royal, una pizca de sal, 100 gramos de azúcar, 100 mililitros de leche de almendras, 2 cucharadas de cocoa, una cucharadita de vainilla, 60 mililitros de aceite de coco. O si las quieren hacer, estas recetas son de galletas veganas, si la quieren hacer normal, le pueden poner mantequilla derretida, igual 60 mililitros, chispas de chocolate al gusto, todas las que quieran, y un poco de nuez troceada. No se midan en las chispas de chocolate. Lo quieren mucho, ¿verdad? Échenle muchas chispas de chocolate. Exacto. Y todo esto, lo primero que tenemos que hacer es mezclar todos los ingredientes secos. Una vez que están mezclados, vertemos todos los ingredientes húmedos y ya lo empezamos a mezclar. Y antes de que la mezcla esté completamente integrada, le echamos las chispas y las nueces. La terminamos de integrar. Antes de eso, se me olvidó que hay que precalentar el horno a 180 grados. Para que una vez en lo que mezclamos todo, el horno vaya estando calientito. Y al final los metemos en una charola, podemos hacer bolitas ayudándonos de una cuchara. Y súper importante dejar espacio entre bolitas porque crecen un poquito. Entonces si las dejas muy juntitas, luego se hace una galleta gigante. Que también está muy rica, pero cuesta trabajo despegarla. Me saldrían empalmadas, tienes toda la razón. No, y deja de que sale una galleta gigante. Cuando tienes una lo vas controlando, pero te sientes, si es una galleta gigante te la vas a acabar en una sentada. Sí, es cierto. Y otro tip es que pueden poner papel encerado para que no se les vayan a pegar sus galletas en la charola. Y hay que meterlas al horno por 15 minutos aproximadamente, depende de su horno, hay que ir viendo qué tan doraditas se ven. Y después de que las saquen, van a notar que si las tocan están muy blanditas. Eso no quiere decir que estén crudas, en ese tipo de galletas es normal, de recién que las sacas están súper blanditas, pero como conforme se enfrían, se van haciendo un poquito más duritas por encima, pero a la hora de que te las comes por dentro siguen estando súper suavecitas y deliciosas. Ay, qué rico. No te sé que le encantan, súper suaves. Sí, no, es, me encantan a mí, le encantan a mi esposo, le encantan a mi hija, a cualquiera le van a encantar. Va a ser la receta del enamoramiento. Ah, excelente. Sí. Ah, y como decía alguien, no me acuerdo si en la televisión, y le ponen mucho, mucho amor en la preparación para que queden las ricas. Háganlo mientras se sienten muy felices. Sí. Oye, pero es que sabes que eso es cierto. O sea, si tú cocinas con mucho amor, emoción, pensando en esa persona que te enamora, la comida queda muy rica. Mejor. Aunque no seas como la gran experta, pero ¿quién no ha intentado regalarle algo hecho por su con sus manos, sí, claro, a esa persona? Y la otra persona, si está igual de enamorado que tú, que va a decir delicioso. Aunque no esté tan delicioso. Ahí, fíjese que ahí estaría muy bien entrevistar a Oscar en esto y preguntarle eso de la comida, sería un buen tema. Ahorita me acordé. No, pero la verdad es que muy rica la receta, se escucha muy rica. Sí, ¿quién se resiste a unas galletitas de chocolate? La verdad es que yo no. No, más bien. No, y bueno, mi mamá probablemente porque no le gusta el chocolate. ¿En serio? No soy tan fan, sí me lo como, pero no soy tan fan. La verdad es que yo los veo ellos... babean por un chocolate, o sea, sí, es así como de, oh, sí, es que tiene chocolate, sí, ay, qué rico, es que los chocolates fulanito tal, y el chocolate de Alemania, el, no, yo no, la verdad digo, ay, yo soy como más de cosas saladitas, uh-huh, enchilositas, a mí me gusta más eso, pero bueno, una buena galletita. Entonces hay que darle a Meche dulcecitos picosos con mucho cariño. Sí. Ah, sí. Sí. Pero no, ¿qué crees, Mariana? Hiciste que me acordara de una película, que sí, también habla del amor y así, pero parte de esa escena, la chica justamente estaba horneando galletitas, y ella decía que más por darle las galletas al chico, lo importante era la atmósfera. Mamá, sí. Entonces, el hornear a las galletitas impregnaba la casa de un aroma tan rico para que cuando él entrara, sí, oliera muy bonito. Esa era su intención. Y a mí se me hacía tan lindo el detalle. Claro, sí. Lo que pasa es que la nariz es uno de los sentidos, el olfato es uno de los sentidos más importantes cuando estás enamorado de alguien. Sí. Te encanta que huela bien. Mm-hmm. Tú identificas su aroma a kilómetros, sí, de distancia, sí, ya viene. Sí. Bueno, pero también hay que señalar que eso es lo que hacemos de forma consciente, sí, pero aún de forma inconsciente, es verdad, sí, hay unas partecitas de nuestra nariz, que ahorita no recuerdo si es algo bomero nasal, no me acuerdo. El caso es que esta partecita de la nariz identifica las feromonas. Entonces, cuando eres bueno, eso ya es cuestión de biología, ajá, sí, pero cuando eres compatible con la otra persona, independientemente de que te guste, si eres compatible con la otra persona, su aroma te va a súper encantar. Sí, es como, claro, una adicción a su aroma. Sí. Y por el mismo aroma te puedes dar cuenta cuando alguien no es tan compatible contigo, justamente porque aunque sea una persona muy aseada y que se perfume, su aroma no es compatible contigo y no te va a gustar. No es igual. Ahí la biología está haciendo que está ayudándote a escoger, ¿no? Sí, es cierto. Y aparte eso, también la simetría juega mucho un papel bien importantísimo, porque tanto hombres como mujeres nos fijamos en la simetría de las personas inconscientemente, pero eso ya es un nivel más evolutivo, biológico y demás. Bueno, lo completo con lo que dice Citlali de las feromonas. Sí, claro, que a nivel inconsciente hay muchos procesos que hace nuestro cuerpo para elegir también una, sí, pareja. Ah, es cierto. Oigan, chicas, pues ya casi se nos termina el programa. ¡Ay, cómo es posible! Vamos a hacer una pausa, uh-huh, más y ya regresamos para el cierre. Muy bien. ¿Tienes un evento muy importante y no sabes cómo maquillarte? No te preocupes, en Nayeli Romero te pueden ayudar. Cuenta con los servicios de maquillaje y peinado profesional, maquillaje y peinado profesional social, 15 años y novias. Cuenta también con servicio a domicilio y en el local. Dirección: Paseo de los Patios número 3802, Balcones de Santa María por la estación Mártires del Tren Ligero, línea 1. Teléfono 3313-6253-34. Búscala en redes sociales como Nayeli Romero Facebook y Nayeli Makeup Instagram. Y ya estamos de vuelta aquí a Operación Bla Bla. Y bueno, un dato así como súper curioso es, fíjense que el ser humano está preparado para enamorarse 7 veces en la vida, llamar dos a tres personas al mismo tiempo, y eso no tiene que ver nada con infidelidad y demás, no, porque esto lo comenta Eduardo Calixto, investigador del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría de México, y él afirma que enamorarse y amar son funciones relacionadas con 29 áreas del cerebro. Por eso decíamos y comentábamos que el cerebro juega un papel súper importantísimo en todo esto. Por lo tanto, el amor es un proceso cerebral. Sí, lo entendimos. Considera que el ser humano y su cerebro están preparados para enamorarse, obviamente, 7 veces en la vida, y amar 2 a 3 personas al mismo tiempo, y enamorarse es una reacción biológica básica. Amar produce en el cerebro oxitocina, serotonina, dopamina y vasopresina. Y bueno, cabe destacar que una vez conseguimos, bueno, amar, debemos cuidar la relación, que es otra cosa muy, muy importante, porque a veces la descuidamos. Claro. Dicen que es más fácil conseguir amar a alguien que mantener ese estado y esa, pues, decisión también, ¿no? En el tiempo. Sí, sí, es cierto. Oye, y me dejaste pensando, Ale, o sea, te enamoras, fíjate, de, no sé, de 7 personas, ¿no? Pero sí, ahí no dice, o sea, que, ajá, te vas a enamorar, pero luego vas a sufrir lo contrario. Sí. Porque esa, sí, persona, pues, probablemente la primer persona a la que te enamoraste no es la que se quedó contigo para el resto de la vida. Entonces, esto del enamoramiento tiene como esas partes donde, pues sí, andas volando, como decía Citlali, uh-huh. andas volando un día y al día siguiente estás tirado en la cama o vas a parar al hospital, ¿no? Llore y llore. Sí, o sea, realmente sí. Y me imagino que cuando está involucrado el amor, uh-huh. la situación es peor, ¿no? Sí. Porque sí. tú ya habías hecho ese equilibrio del que uh-huh. hablamos hace rato, ya estabas dispuesto a dar todo y resulta que siempre no. Uh-huh. Y entonces, uh-huh. o sea, no vas al hospital, te vas al psiquiátrico, yo creo. Ahí. Sí, porque aquí, por ejemplo, tenemos dos partes. Los casos que sabemos de personas que estando en el altar o casi en el altar van para atrás. Sí. O las personas, también yo conozco personas que están a punto de casarse y uno de los dos fallece. Híjole, son cosas con las que no estás preparado para eso, ¿no? Estás preparado para dar todo, pero para esa parte, no para lo malo. El precio a pagar de conocer el amor también es la probable ruptura, ¿no? Y que también tenemos que lidiar con eso. Ya haremos un programa sobre rupturas. Ah, claro que sí. Oye, y fíjate, eso es otra cosa donde no estamos preparados eso. Sí sería muy bueno hacer un programa sobre rupturas y de cómo lo llevamos. ¿Por qué? Porque nunca, o bueno, el, no sé, 98% de las parejas que terminan o cuando terminamos, lo hacemos de forma violenta y de forma sufrida. Probablemente estamos tan enamorados que el romper con alguien se vuelve una tragedia. Sí, es horrible. Sí. Y nosotras como mujeres lo hacemos tragedia como... Griega. Exacto, o sea, como... Intensísimo. Sí. Entonces, o sea, es un tema también muy grande porque cuando... De verdad, o sea, siendo honestos, ¿cuándo hemos tenido la madurez de decirle a alguien, ¿sabes qué? No somos el uno para el otro, te quiero mucho, uh-huh. te amo, pero y tan mejor, amigos como siempre, ¿no? La que sigue, jamás en la vida, ¿no? Y tú como mujer, es que va a andar con otra, ¿no? Mejor aquí me aguanto. O sea, no sé yo cómo sean los dramas que hacen ellos. Sería muy bueno entrevistarle a algún chico y que nos platique. Pero creo que también, como decía el doctor Calixto, tiene que ver con tu cerebro, ¿no? O sea, sí, de acuerdo con los procesos del cerebro y con nuestras construcciones sociales es como afrontamos tanto lo bueno como lo malo, ¿no? De hecho, nosotras como mujeres tardamos más en superar un duelo que un hombre. Un hombre, recuerdo que en 28 días y la mujer en 3 meses. Sí, o sea, ellos ya... Ay, sí, ya sufrí. Y uno piensa que pero no ya lo me enamoré sufren. Otra vez. Ajá, uno piensa como mujer que dicen, ay, este desgraciado ya anda por allá. Y yo todavía llorándole, y no es eso, son los procesos. Con las galletas de animalitos, sí. cortándose las venas. De hecho, yo entendí que era como el proceso de desintoxicación, ¿no? Que todas estas hormonas saturadas, en 28 días el hombre las drena, y las mujeres nos tardamos hasta 3 meses. Sí. Ya con los componentes emocionales y demás, pues nos tardamos más tiempo, ¿no? Ah, pero, claro que sí. Pero sí, de eso hablaba. Yo creo que 3 meses realmente es muy corto. El maestro me estaba comparado comentando... Comparado en mi experiencia, sí. Sí. El maestro me está comentando en días pasados que había un video, me parece, en Facebook, de esos que se vuelven virales, donde una chica le estaba reclamando a su expareja que la había dejado y que ella y que el sufrimiento y esto y lo otro, y que le menciona, es que acabamos de terminar y tú ya andas con otra... Y que ahí salió que hacía 2 años que habían terminado. ¡Ah, qué caray! Sí. Entonces... ¡Wow! Expresión genuina de asombro. Sí. Entonces, o sea, creo que sí nos tardamos nosotras muchísimo más, ¿no? Sí, claro. Y es un tiempo que realmente estamos desperdiciando. Sí, también. Porque si esa persona no quiere estar contigo, pues no va a querer estar. No le llenas lo que la solicitud que trae Citlali. Sí. No la llenas. O sea, ¿por qué quieres estar ahí a fuerza? ¿No? Ya lo intentaste de una forma y de otra. Y no, sí, eso es también un sufrimiento innecesario que muchas veces hacemos, pero no vale la pena. Yo creo que todas las veces lo hacemos, ¿no? Sufre. Duelo no superado. No. Pues, Marianita, tienes 30 segundos ya para irnos. ¿Qué te deja el programa? ¿Qué le quieres decir a nuestro público? Yo espero que hayan, tengo una invitada aquí, la pueden escuchar. Espero que hayan disfrutado mucho el programa, que nos sigan escuchando todos los lunes. Sí. ¿Y qué? Perdón, es que me distraen aquí una pequeña. Pero espero que hayan disfrutado mucho el programa, que no se pierda ninguno de nuestros programas y que si no nos pudieron escuchar hoy, pues busquen nuestro podcast Y ahí escuchen, porque el programa de hoy, la verdad, estuvo muy bueno. Y nuestra retransmisión, el jueves a las 7. Para que no se la pierdan. Amenazamos con volver. Ale, y así es. A ver, así, Tlali, ya, para irnos. Bueno, el enamoramiento es divino, el amor es mucho más importante, y a estas alturas del partido es lo que estamos buscando, así que no hay que hacernos tontos. Muy buena frase, sí. Sí. Ale. Bueno, pues no me queda más que desearles que estén enamorados, que vivan su etapa felizmente. Obviamente que, pues, si truenan, pues no obligues a alguien a que esté contigo si no quiere estar, porque ya de entrada, pues, no va a durar. Así que mejor te ahorras todo ese sufrimiento, todo ese mal rato, tanto para ti como para la otra persona, y a seguir la vida como, pues, como tú te sientas, y seguir adelante, nada más. Sí, y fíjense, bueno, yo voy a cerrar el programa con un saludo a una persona, a una pareja, perdón, que ellos ya cumplieron, me parece que ya pasaron los 25, me van a disculpar porque no recuerdo los años exactos, pero son precisamente Ramiro y Coco. Ellos hicieron una sesión de fotografías festejando su último aniversario, el más reciente. Y si tú ves esas fotografías, ahí hay enamoramiento todavía. Entonces, felicidades a ellos y que esto siga para el resto de la vida. Amenazamos con volver el siguiente lunes. 3 de la tarde. Por radiocartón.com. Aquí los esperamos. Esto fue Operación Bla Bla con Valentina. Nosotras las mujeres siempre necesitamos vernos bien, y Mireya Martínez Salón te ayudará, ya que cuenta con los servicios de diseño de color, corte, tratamientos capilares intensivos, hidratantes reconstructivos y de cauterización. Dirección: Isla Filipinas número 2283, Fraccionamiento Jardines de la Cruz. Teléfonos: 3312-010933 y 3338-218404. Mireya Martínez Salón. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla, solo aquí en Radio Cartón, todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.